amaneciendo, ya está amaneciendo, y en toda la noche no pude olvidarme. Ya está amaneciendo, ya está amaneciendo, y en toda la noche no pude olvidarme. De su pelo, de su boca, de sus ojos y su aroma, amor de mi vida, como estoy sufriendo. De su pelo, de su boca, de sus ojos y su aroma, amor de mi vida, como estoy sufriendo. Amor de mi vida, como estoy sufriendo.